en el parque o en el club. Lo más lindo es que me pidas que te compre pururú. Al mirarte la boquita va surgiendo mi inquietud. Darle un beso a la trompita que me pide pururú. Pururú, pururú, pururú. Pedime todo el día. Pururú, pururú, pururú. Que te compre pururú. Pururú, pururú, pururú. Tu boquita invita al beso. Pururú, pururú, pururú. Cuando dices pururú. Qué bonita trompita. Pedime pururú. Ahora